tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos a la 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos cercanos, actualidad local, comarcal y provincial en esta jornada, en este lunes 15 de junio de 2015. Vamos a entrar en detalles en la información cercana. Vamos a hacer previamente un primer alto porque vamos a dedicar el grueso de este informativo a la sesión plenaria de constitución del nuevo ayuntamiento celebrada este pasado fin de semana, este pasado sábado, y que nos va a ocupar mayoritariamente, de una forma prácticamente íntegra, este tiempo de noticias. Hacemos ese alto, conocemos la previsión meteorológica y enseguida entramos de lleno en esos asuntos informativos de la jornada. Quinta Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar, con Javier López. Bueno, pues antes de adentrarnos en esos asuntos informativos de la jornada, vamos a conocer la previsión meteorológica para el resto de la jornada. La situación, desde luego, hasta ahora, después de la fuerte tromba de agua de la importante tormenta con gran aparato eléctrico que hemos tenido hace apenas una hora, en fin, lo que se prevé para el resto de la jornada, las primeras horas de mañana, siempre nos llega a través de esa previsión que realiza la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Predominan los cielos nubosos en la provincia de Jaén y esta tarde se esperan chubascos que podrán venir con tormentas. Sobre todo serán más probables en zonas de las sierras, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes y con granizo, aunque ya al final del día se empezarán a abrir claros. Las temperaturas hoy bajan, máximas que rondan los 23 grados en la capital, Linares y Villacarrillo, 24 en Andújar, 22 en Úbeda, 21 en Cazorla y 19 en Alcalá la Real. Sopla viento del oeste. Mañana martes se espera ya un cielo bastante despejado en principio por la mañana, aunque de nuevo se irán formando algunas nubes de evolución. Las temperaturas esta noche no cambiarán demasiado, mínimas entre 10 y 14 grados, y mañana sí que subirán las máximas. Subirán sobre todo en la mitad occidental de la provincia. Esperamos alcanzar mañana 26 grados en la capital, 27 en Linares, hasta 30 grados en Andújar, 24 en Cazorla, Úbeda y Villacarrillo y 23 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a nuestra ciudad se refiere, 17 grados centígrados en este momento, en temperatura ambiente, cielos cubiertos a esta hora, continúa el riesgo de tormentas. Para el resto de la tarde se espera una máxima de 20 grados. Para la media tarde aproximadamente, esa previsión de temperaturas. Un mínimo alto. Estamos en ese acto solemne de apertura del nuevo mandato, constitución del nuevo ayuntamiento, este pasado fin de semana. conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ese era el acto, el momento en el que el alcalde prometía los deberes y responsabilidades de su cargo en la sesión solemne de apertura de este nuevo mandato de constitución del nuevo ayuntamiento. Sin ninguna sorpresa, el alcalde reedita su mandato, José Luis Hidalgo Tras, lo sucedido en las urnas y la ampliación de su mayoría absoluta en un edil más. Un acto de investidura solemne, como en estas ocasiones, que contaba pues con la toma de posesión de los concejales y naturalmente también el acto de votación. Son los concejales, el colegio de concejales, quien elige finalmente al alcalde, con los votos del Partido Socialista, esa mayoría suficiente, era investido como tal José Luis Hidalgo. Vamos a las intervenciones de los diferentes portavoces del nuevo ayuntamiento, de los diferentes grupos políticos. Vamos a comenzar escuchando las palabras de Juan Ruiz Rael. Primero, dar la enhorabuena a toda la corporación, los que somos 17 concejales los que formamos parte de esta corporación, nueva corporación que se acaba de constituir. Darle la enhorabuena al alcalde también en este caso, y bueno, pues tanto los que luego tengan cargo como trabajadores ya de este ayuntamiento, como los que estemos solamente en los plenos en forma de oposición, pues pedir que trabajemos todos por nuestro pueblo, como creo que los que hemos estado anteriormente hemos hecho, y dejar aparte otro tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Dar las gracias también al público que ha venido aquí a nuestro pleno para... Palabras de Juan Ruiz Gráez, que hacía ese capítulo de agradecimientos, el portavoz de los populares. Escuchamos al portavoz andalucista Juan López Blanco. Lo primero que quiero hacer, pues lógicamente, es darle la enhorabuena a José Luis por ser proclamado nuevo alcalde y a su corporación, y por supuesto a los 17 que formamos este grupo de trabajo que es el ayuntamiento. Tengo que decirlo, en el año 2007 felicité a José Luis porque éramos vecinos por la calle, y tengo que decirlo así, y muy orgullosamente lo digo. En el año 2011 también le di la enhorabuena, esta vez ya en su despacho, y esta vez pues para mí es un orgullo poder decírselo aquí siendo concejal, ¿no?, y representando a un grupo político. Las felicitaciones y agradecimientos del portavoz andalucista, también debutante en este mandato, las impresiones en ese acto solemne de Antonio Sánchez, el representante portavoz de Ganemos Jóvenes. En primer lugar, quería darle las gracias a nuestros votantes por confiar en nosotros, darle, como no, la enhorabuena a todos los representantes políticos de las fuerzas que aquí hay ahora mismo de grupos políticos, darle la enhorabuena al grupo ganador, que es el PSOE, y darle la enhorabuena a su candidato José Luis Hidalgo. Y me gustaría hacer una pequeña valoración. Yo creo que Ganemos, aparte de llevar muy pocos meses antes de presentarse aquí a estas elecciones, ha sido uno de los partidos favorecidos. O sea, ¿favorecido por qué? Porque es un partido que ha salido nuevo y es un partido que ya tiene representación. Referencias de Antonio Sánchez, portavoz de Ganemos Jódar. También, naturalmente, representación del segundo grupo más nutrido de Izquierda Unida, con esos tres ediles, su portavoz, la candidata que encabezaba esa candidatura, Juana Cazorla. Darles, como no, la enhorabuena al Partido Socialista porque una vez más el pueblo le da la confianza. Desde Izquierda Unida, que una vez más estamos en la oposición, vamos a intentar hacer un trabajo constructivo, porque así entendemos que es mucho los problemas que tiene Jódar para estar dando una imagen como ha sido estos 4 años pasados. Vamos a intentar entre todos mejorar, que el ayuntamiento y todas las instituciones se pongan al servicio del pueblo, que eso es fundamental para darle soluciones a los problemas que surjan y que están encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, darle la enhorabuena a los nuevos partidos que se han incorporado. Estos 4 años vamos a tener, a diferencia de los pasados, unas características diferentes en este ayuntamiento. 5 grupos, desde luego, como subrayaba Juana Cazorla, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Un acto de investidura en el que tomaba la palabra, hacía ese discurso, primer discurso en su responsabilidad renovada, el alcalde José Luis Hidalgo, que venía a hablar de una responsabilidad, de un trabajo, no solo del equipo de gobierno y todos los concejales de la oposición, que contaba ya con él, sino que hacía extensivo ese llamamiento a todos los ciudadanos que a título individual siempre tienen algo que aportar para mejorar y desarrollar nuestro pueblo. Toca seguir trabajando todos a una. El alcalde, el primero, acompañado por el equipo de gobierno. Somos los primeros obligados, los primeros. Pero todos podemos poner nuestro granito de arena en la construcción de Joda. Lo podemos hacer entre todos y todas, muchas veces con cuestiones que nos parecen banales, sencillas, pero que aportan a la convivencia de todo el pueblo. Lo puede hacer un vecino, la vecina, el comerciante, el hostelero, tapando ese contenedor de la basura en lugar de dejarlo abierto, o respetando los horarios a la hora de tirar la basura, especialmente cuando hay eventos importantes como la Semana Santa o la feria. Lo debemos hacer tirando ese papel a la papelera o guardándolo en el bolsillo hasta que podamos tirarlo y enseñarle a nuestros hijos también a mantener limpio nuestro pueblo. Lo podemos hacer no dejando los excrementos de un perro en medio de la calle y así evitamos que un crío se los pise, que puede ser incluso de nuestra misma familia. Lo podemos hacer siendo responsables con nuestros animales y no abandonando un perro en la calle, que luego se las ven y se las desean desde esa asociación protectora que tenemos la suerte de tener en Joda, que se están dejando la piel para recoger a esos animales y para darles un trato digno. Lo podemos hacer colaborando con las asociaciones y colectivos de Joda, que son muchos y con muchísimas ganas de trabajar por su pueblo. Lo podemos hacer de manera también sencilla cuando salimos a trabajar al PEP y ponemos una baldosa más. Esa baldosa queda puesta para tu pueblo, para ti, para tu hijo. El dinero es el mismo, el que nos manda, pero una baldosa más con ese dinero es una baldosa que se queda para Joda. O cuando se sale a trabajar en labores de limpieza del PEP, el dinero es el mismo, el que nos manda, pero si nos esmeramos un poco más, esa limpieza la disfrutará el conjunto del pueblo. Llamando a la responsabilidad de todos, el alcalde, a colaborar, a contribuir, a mejorar nuestro municipio a nivel individual, a nivel colectivo, en las muchas y múltiples asociaciones y movimientos vecinales que vienen realizando un importante y valorable trabajo a lo largo de estos últimos tiempos para mejorar entre todos el municipio. Un asunto más que llamaba el alcalde a profundizar en ese capítulo de futuro de respeto y de convivencia que decía Seniceo hace 4 años. Ese es el camino de convivencia y futuro que queremos para Joda. Y eso fue lo primero que dije, ahora hace 4 años, cuando dirigiéndome a vosotros y vosotras, os hablé de respeto. De respeto a todos y a todo, como esencia de la convivencia. Comenzando por el respeto a las decisiones de los pueblos, porque los pueblos en democracia libre, donde cada uno coge su papeleta, la mete en un sobre y vota a quien quiere, los pueblos así no se equivocan. No se equivocan nunca. Porque en democracia, si cometen un error, los pueblos tienen la oportunidad de rectificarlo a los 4 años. Palabras de José Luis Hidalgo, palabras del alcalde para estos próximos 4 años, ya con la toma de posesión oficial de este pasado sábado. Toma posesión de sus actas los 17 ediles de la corporación, que ya saben su distribución. En nuestro ayuntamiento, un edil para el Partido Popular que repite en esta legislatura, 2 nuevos que se incorporan, los ediles tanto del Partido Andalucista como de Canemos Jodar, 3 ediles cuenta la coalición Izquierda Unida, con Juana Cazorla al frente, que vuelve a estar presente en esta corporación, y el resto, los concejales del Grupo Socialista, hasta los 17 que conforman la corporación municipal de nuestra ciudad. La mejor de las suertes, esperemos, para todos, y que sea un mandato fructífero y provechoso, que es lo que ha decidido la ciudadanía en su último encuentro con las urnas. Pues aquí concluimos Asuntos de la Actualidad de España, el Mundo a las 14, siempre aquí en la sintonía de la SER.